para tirar allá? ¿Cómo hacer de la basura un problema cada vez más grande? Pero del otro lado, hay personas. Cuando los intendentes dicen vamos a llevar la basura a Cosquín, que con eso resolvemos lo de la basura, se olvidan de que en Cosquín hay personas que son afectadas por esos basurales y que ningún municipio tiene derecho a llevarle la basura a otro pueblo para que se haga cargo, porque del otro lado hay personas. Vamos a hablar con el amigo Romualdo de Cosquín, músico, cantante, un referente de la lucha ambiental en Punilla y en Cosquín, uno de los afectados por el basural que está en la ciudad de Cosquín y que hoy tienen que estar aguantando que los intendentes de Punilla digan que la solución es hacer un gran vertedero en Cosquín. Romualdo, gracias por atendernos. Muy buenos días. Hola Juan, buen día. ¿Cómo estás? Aquí estamos. Sí, como vos decís, yo soy vecino del basural, ¿no? No es que me afecte, a mí nos afecta a todos. Es como increíble que todavía se esté pensando en hacer cada vez un basural más grande, ¿no? Y no hacer un modo de tratamiento de la basura. Claro, ese es el tema. Los intendentes creen que la solución al problema de la basura es agrandar, mejorar, perfeccionar o en todo caso, pero en cualquier caso, seguir llevando a Cosquín. ¿Qué piensa el vecino que está ahí? Y mira, por un lado, no solo están pensando, creo, seguirlo llevando a Cosquín. Tal vez lo piden, no nos responden, ¿no? La Asamblea Ambiental de Cosquín ha pedido informes de qué se piensa hacer, porque como viste que se venció un plazo que le había dado la justicia. Así es. No responden, no. Por lo tanto, siempre que si no responden es porque se están por mandar una, ¿no? Ya hace unos, no sé si 16, 17 años, una vez la comunidad regional Punilla tuvo la brillante idea de querer llevar el basural a la Pampa de Olaen, ¿no? Sí, otro intento, otro descabellado. Es decir, a donde está la fábrica de agua de Punilla, de algún modo podríamos decir así, con un sistema que ya había fallado en Canadá, que ya había explotado, no sé, un enterramiento que ya había fallado en otros lugares del mundo y querían llevarlos ahí a donde nace el agua del valle de Punilla de Cosquín. Y lo paramos con un grupo de vecinos, gente de Darrino, de Cosquín y demás, pero es como que tienen una idea que no revelan. Eso es la impresión que a mí me da, ¿no? Sí, aparentemente no tienen ninguna mayor idea, o son ideas descabelladas, Romualdo. La idea de la Pampa de Olaen, y bueno, el argumento es ese, ¿no? Se opusieron a que hagamos el basural en la Pampa de Olaen, no nos queda otra que llevarla a Cosquín. Y si no a Cruz del Eje, pero Cruz del Eje tampoco la gente la quiere a la basura de Punilla. Es que si ya fue este tipo de basurales, hay que inventar un modo. Hay pueblos que han funcionado perfectamente separando la basura los propios vecinos y una recolección diferenciada, ¿no? Y además hay antecedentes de eso, sí. De eso se trata. Es posible, es posible. Estimado Romualdo. Como vecino te quería contar, si los oyentes tienen ganas pueden entrar al Google, porque el saneamiento, después de la justicia les ordenó el saneamiento de lo basural, ¿no es cierto? Así es. El saneamiento, lo que han hecho es romper otra montaña, la de al lado, desmontarla, pasarle con topadora y con pala y con esos camiones de tierra y tapando la basura de todos estos pueblos. Son 8 o 9 pueblos, creo, que son los que tiran la basura acá. O sea que el saneamiento, no solo que el basural sigue como siempre, cero saneamiento, sino que tapado con tierra de otra montaña de al lado. Si ustedes quieren, entren por Google, por curiosidad, y vean el basural de Cosquín. Al lado hay hectáreas de ¿cómo se llama?, de tierra arrasada, porque han volteado una montaña, por decir, descabezado la punta de una montaña para tapar el basural que... Sí, sí, sí. Romualdo, es como una cosa impensable, ¿viste? Es como una barbaridad, ¿no? Sí, no, incomprensible, la verdad. Vos sos vecino del basural y como tantos vecinas y vecinos del basural de Cosquín, ¿cómo los afecta? ¿Qué tamaño tiene ese basural? se ven camiones circular, las moscas. ¿Cómo es vivir al lado del basural de 8 municipios? Mira, por suerte estos últimos años puedo decir que por lo menos hace 2 años que no se incendia. Era una continua, lo encendían. Antes no encendían, se ve que se lo han prohibido o lo han dejado de hacer por algún motivo. Ahora, estos días después de que hay lluvia y en el verano y demás, el olor que sale de ahí, vos imagínate que soy una montaña, todos los días vienen pasan los camiones de 8 municipios, creo que son o más, no sé exactamente, pero todos los días pasan todos los camiones. Y el basural es gigante, digamos, es donde había un pozo, donde había una quebrada, están haciendo como un nuevo pan de azúcar, ¿viste? No te paras desde Cosquín, ¿ves? Al este el pan de azúcar, y al oeste están creando el nuevo pan de azúcar de basura. Es una cosa increíble. Una cosa de loco. A esta altura, sí, es una cosa incomprensible también. Por supuesto. Y aparte está el río Yuspe y no más, ¿no? Y estimo que el basural también debe contaminar el río Yuspe. No directamente, la pendiente va al río Cosquín. Bueno, el río Cosquín. Para el lado del pueblo, pero el río Cosquín es por las napas, por todos lados llega. No es algo que nos atañe solo los vecinos del basural ni al río Yuspe, es una cosa que ya no puede existir de este modo. Y mucho menos crear un ente como pretenden para cada vez hacerlo más grande, no sé, y encima a espaldas, porque entiendo que ahí también en los otros pueblos se les ha pedido informes, en Cosquín también, no contestan cuál es la idea, si es que tienen una idea, ¿no? Romualdo, acá los concejales nos quieren convencer en audiencia pública de que la solución a todos los problemas es llevar la basura a Cosquín. Y bueno, de alguna manera invertir recursos en hacer de ese basural no sé qué. Yo quisiera, Romualdo, como vecino de Cosquín, que le des tu respuesta a esas autoridades de la comunidad regional, a intendente, a concejales de Punilla, la opinión como vecino del basural a esta idea de que los municipios, en vez de hacerse cargo en su territorio, en vez de resolver en su localidad, directamente lleven la basura a Cosquín y hagan un gigantesco negocio. Exactamente, como que nada, eso es inviable, ¿sabes? Es otra cosa de otro siglo, estamos en otro momento, es imposible que sigamos. Aparte, yo quería decir una cosa que tal vez es algo que yo veo que se repite, ¿no? Porque como te digo, esto del basural que querían llevar a Pampa de Olaen era, no sé cuántos años tiene la comunidad regional Punilla como entidad, pero yo lo que he sabido que cada una de las acciones que toma como comunidad regional Punilla son en contra del pueblo, en contra del ambiente, y vaya a saber detrás de qué intereses o de qué órdenes, no sé, es inexplicable la verdad que todavía estén pensando en maximizar cada vez la barbaridad que es este basural, ya históricamente, ¿cuántos años? Es una vergüenza, Romualdo. A mí, como vecino de Huerta Grande, me avergüenza que los residuos en mi localidad vayan a Cosquín, y se lo estamos diciendo al intendente, y que busque soluciones intermedias, porque no buscan ninguna solución intermedia. Uno entiende que el problema es grande. Ahora, ¿qué estás haciendo hoy? ¿Qué hacen mañana? ¿Qué hacen a diario para tratar de reducir? Y no hacen nada. Entonces eso es lo vergonzoso, que no hacen nada intermedio y que solo buscan el negocio grande. Tal cual hay otros intereses que no conocemos, lamentablemente. Es lo que yo creo, ¿no? Y después que también no solo los intendentes, la gente, ¿no? Yo que vivo en el campo, cuando uno separa la basura y demás, y no sé, los años que tengo viviendo acá en mi casa y la basura que se genera al final es poca, ¿viste? Es un poco de organización y de conciencia de todos, que la basura que usamos es nada. Una responsabilidad nuestra. Todo se puede reciclar. Es una responsabilidad nuestra, y no es tanto cuando uno se organiza de algún modo o simplemente lo tiene en cuenta, ¿no? Estimado Romualdo, mandarte un gran abrazo. Hace tiempo quería conversar contigo. Te vimos en la audiencia pública por la autovía, nos emocionamos. Nos gusta escucharte cantar. Que nos mandes algunas canciones para pasar por la radio y que pronto podamos encontrarnos en un gran festival y compartir como nos gusta. Ojalá lo que estamos esperando todos. Y como vecino del Basural, no solo soy vecino del Basural, sino soy vecino de la pretendida traza de la autovía. Y también la autovía es otro tema, ¿no? Ya supongo que te habrás explicado. Parte de lo mismo. Básicamente sí, quiero decir que la comunidad regional es como si fuese algún ente contrario al ambiente, en contra del pueblo, y vas a saber por qué intereses y por qué motivos se mueven de ese modo, ¿no? Como en un bloque con decisiones que siempre van en contra del pueblo y del ambiente. Te mando un gran abrazo, estimado Romualdo. Un abrazo grande, Juan. Gracias. Gracias a vos. Por estar siempre. Estamos en contacto y a resistir, Seguro. Seguro, vamos a parar el Basural también y la autovía, obviamente. Así será. Hablamos con Romualdo. La cultura es ilegal, no se puede, no es increíble que sigamos hablando de esto. Totalmente. La autovía es la necesidad de una vía para camiones de gran porte. No es algo para nuestras comunidades, al contrario, nos va a traer muchísimas. No puede ser que un estudio de impacto ambiental sea simplemente un reconto de las cagadas que se van a mandar, ¿no? Un estudio de impacto ambiental debiera ser un estudio que haga pasar, por ejemplo, la autovía, si es por un lugar, por el mejor lugar, por el menos impactante y por el menos dañino. No puede ser que sea un reconto de vamos a pasar por acá y nos vamos a llevar puesto ríos, comunidades, arroyos, monte nativo, zona roja. ¿Hasta cuándo? Se viene el desarrollo, Romualdo. El desarrollo, sí, con Y, ¿viste? Sí. Nos van a desarrollar, nos van a dejar sin arroyos. Así es. Exactamente. parece un chiste, pero es muy triste. Te mando un gran abrazo. Un abrazo, querido. Hablamos con Romualdo del Yuspe por la realidad en Cosquín, el avance de la autovía y los proyectos locales de hacer en Cosquín el basural más grande de Punilla.